ya no quiero más tus besos que son veneno. Debo marcharme, debo dejarte, no mereces, no mereces ya mi amor. Dejaste dolor, mataste mi querer, te quise sí, hoy me alejo de ti. No soy feliz, déjame ya, y encontrar el camino que me depare. Que son veneno, debo marcharme, debo dejarte, no mereces ya mi amor. Dejaste dolor, mataste mi querer, te quise sí, pues alejo de ti, no soy feliz, déjame ya, y encontraré el camino. Que me depare.